Ba-da-ba-da-bum. Despacito, despacito, aprieta mi pompito. Despacito y con amor dale que sale bronceador. Despacito, despacito, aprieta mi pompito. Despacito y con amor dale que sale bronceador. Para, para, pam. Para, para, pam. Despacito, despacito, aprieta mi pompito. Despacito y con amor dale que sale bronceador. Despacito, despacito, aprieta.